sueño que nadie me ha mostrado en todos estos años. Y si tú quieres, mi hermano, gozar de esta bendición, ven y canta con santo rock y canta con el corazón, canta con himnos y salmos, canta con todo para el Señor, para el Señor, para el Señor. Y si tú quieres, mi hermano, gozar de esta bendición, ven y canta con santo rock y canta con el corazón, canta con himnos y salmos, canta con todo para el Señor. Señor, para el Señor.